Este día 16 y 15 de junio del año 2022. Muchas, muchas gracias por estar en sintonía y por compartir con nosotros la mejor música. Grandes artistas. Eros Ramazzotti, Yo sin ti, La mañana en la radio, Recuerdos con Juan Carlos, tu amigo y servidor, a esta hora para ti. Tu carne es una promesa que me atraviesa, que navega de costa a costa en mi cabeza. Ya no ves, pienso tanto en ti, porque no tengo miedo por mí. De amor para el mundo, ese pacto es así. Es mi corazón atleta de la paciencia, condenado a la esperanza de ese sabor. Pero al fin, cuando llega la noche, va mi alma a tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día, llenarte de mí. Yo sin ti, un mar de penas que cubre el corazón, reloj de arena detente, esta vez por verte viviré, viviré, viviré, por retenerte un instante nada más, que ya no entiendo un segundo sin tu voz, que lleva en mi camino. Es una promesa que me atraviesa, que navega de costa a costa en mi cabeza. Pero al fin, cuando llega la noche, va mi alma a tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día, llenarte de mí. Yo sin ti, yo sin ti, un mar de penas que cubre el corazón. Reloj de arena detente, esta vez por verte viviré, viviré, viviré, por retenerte un instante nada más, que ya no entiendo un segundo sin tu voz, te llevo en mí, te llevo en mi corazón. Muchas gracias por estar en sintonía y por compartir a través del 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. La buena música, Dientes Pavés, Teniente Bello 138, la Casita Amarilla en Puente Alto, el teléfono de contacto es el 22 8500 416. Dientes Pavés, a tu servicio. Muchas gracias, Dientes Pavés, por estar con nosotros. Un gran saludo para Javi, para César, lo hijo de un gran amigo, de un gran maestro, un gran sensei, como lo fuera en vida, nuestro gran amigo Kiki Pavés. Un ratito más viene Rodrigo Hernández con nosotros acá a la radio. Profesor, músico, tiene una propuesta muy interesante. Nosotros brindamos el espacio para que los artistas de Puente Alto puedan mostrarse, ¿ya? Adobe e-música, de donde hay música. El grande Eros Ramazzotti. Estamos bajando la música a Hernán. Vamos a la música con Eros Ramazzotti y luego volvemos con Rodrigo Hernández. Prendi questa libertà che ti porta dove va, via. Dove c'è musica c'è ancora partire. Oh mio, a fare correre un po' i brividi. E poi estábamos escuchando a Eros Ramazzotti en la mañana de la radio, Colchones Yolé, el colchón que la lleva en Puente Alto. Señora, tiene dos opciones, su marido no rinde, cámbielo al marido o cambia el colchón. Cambia el colchón con Colchones Yolé, que están ubicados acá en Balmaceda 489, local 33, edificio núcleo. Toda la calidez y la calidad de los mejores los tiene Colchones Yolé. ¿Y cómo se escribe Yolé? Yolé es www.yole.cl, Yolé. Así que un gran saludo para nuestros buenos amigos de Yolé. Son las 10 y 20. Voy a pedir al colega Hernández, que está por ahí, que me hable un poquito, a ver cómo está el micrófono. Lo voy a agregar a la transmisión. Voy a activar el micrófono. Habla Rodrigo, si no tengo que entrar por otro lado. Adelante, por favor. Hola. Ah, te escucho, bastante bien. Sí, muy bien. Vamos a comenzar en un minuto, ¿ya? Tengo que hacer unas menciones y volvemos inmediatamente. Super. Y Alfredo, quien fuera mi profesor en la Universidad de Santiago de Chile. Ya, vamos con los chiquillos de Más Quesos en el tema del desarrollo de empresas. Super, super, super oferta. ¡Vuelven los locos más baratos de la comuna! ¿Qué? ¿Cómo? Así es, Más Quesos, con sus dos puntos de venta. Sí, con los precios antiinflación en remates y ofertas. Ponga mucha atención. Pechuga Super Pollo a 2.490 el kilo. Asado de cerdo a 2.490. Costillar de cerdo a 3.990 el kilo. Pero esto no es todo. Esto es tan loco. Jamón pierna a la crianza a 2.990 el cuarto. Queso fresco Quillaye a 1.090 pesos el cuarto. Salame español a 1.090 pesos los 100 gramos. Sí, escuche bien, todos los segundos a mitad de precios en queso, jamón y salame. En Más Quesos no están ni ahí con la inflación. Es temporada de remates y ofertas. Y no olvide también abarrotes, lácteos y bebidas, productos congelados. Estamos en Los Loros, esquina Bombero Luis Vázquez, 0199 Villa La Primavera. Y Mauricio Rugendas, 906, esquina Domingo Tocornar, Villa Pintores de la Independencia. Más Quesos, más cerca de ti. Tenemos las mejores ofertas. El CEA informa que se ha abierto un nuevo periodo de participación ciudadana por el proyecto Extracción Mecanizada de Áridos en Río Maipo, kilómetros 3 más 550 metros a kilómetro 5 más 600 metros aguas abajo del puente San Ramón del titular Sociedad Minera Rosario Limitada, el que se localizaría en las comunas de Puente Alto y Pirque. El proyecto plantea la factibilidad de desarrollar en el cauce del río Maipo una faena extractiva entre los kilómetros 3 más 550 metros al kilómetro 5 más 600 metros aguas abajo del puente San Ramón. El volumen total por extraer es de 748.101 metros cúbicos durante 75 meses de operación a una tasa mensual promedio de 10.000 metros cúbicos. El material extraído será entregado a planta de procesamiento de propiedad Sociedad Minera Rosario Limitada. El objetivo del proyecto es desarrollar la actividad de extracción mecanizada de áridos en el lecho del río Maipo y el transporte a planta para su procesamiento. El volumen a remover es del orden de 10.000 metros cúbicos mensuales. La vida útil del proyecto es 78 meses, 6 años, 6 meses. Te invitamos a realizar tus observaciones hasta el 13 de julio del 2022 en el portal ciudadano o en la oficina virtual del CEA. Para más información, revisa la declaración de impacto ambiental en la página web del CEA, www.sea.gob.cl, o en estas oficinas ubicadas en calle Miraflores, número 178, comuna de Santiago. Ya, chiquillo, ahora sí, 10:33. A la gente que me está preguntando qué fue lo que pasó anoche en las Achiras, la verdad no me lo han querido informar, ¿eh? Tengo una reunión de seguridad hoy día a las 12. Con el alcalde Germán Codina, la delegada presidencial provincial. Ahí vamos a estar hablando del tema seguridad, que está muy, pero muy álgido aquí en Puente Alto. Y la autoridad está verdaderamente preocupada sobre esta circunstancia. Ya, chiquillos, voy a presentarles a un gran amigo, un profesor, un destacado hombre de la... Activa tu micrófono más. Un tipo muy creativo, Rodrigo Hernández, adelante, saluda nomás a la gente, bienvenido, ¿cómo estás? Juan Carlos, gusto en saludarte. ¿Cómo está, colega? Buenos días, bienvenido a la Casa Radial. Hicimos un esfuerzo para atenderte el día de hoy, dada la agenda, pero no podíamos dejar de lado el trabajo que has estado realizando durante tanto tiempo, estimado Rodrigo. Coméntanos de ti, qué ha sido de ti, en qué estás. Bueno, primero que todo, saludarte a ti, Juan Carlos, a la gente de la radio, a todos los amigos que nos siguen. En Puente Alto y bueno, por las redes también. Y bueno, ¿en qué estoy en estos momentos? Estoy difundiendo un sencillo musical que se va a lanzar hoy día en Sala SCD del barrio Bellavista, Sala SCD Santa Filomena 110, a las 20 horas. Es un sencillo que compone y es como la punta de lanza de mi tercer trabajo, ¿ya? Es una canción, un poema musicalizado de Vicente Huidobro, que se titula Ruta, y que va a estar siendo presentado en formato de banda, así que estamos súper contentos de poder retomar algo de lo presencial mientras se pueda aún, ya que estamos con estas olas que van y vienen, ¿no? desde la contingencia y desde la emergencia sanitaria que tenemos. ¿Cuál es el estilo de música que hace Rodrigo Hernández? Pregunta por acá Maribel Ruiz. Bueno, yo lo que hago principalmente, soy cantautor, estoy muy ligado a la trova, a la canción de autor, digamos, a una canción que es cronista, que trata como de ir retratando lo que va ocurriendo en lo diario, ¿no? Que sensibiliza con los pueblos originarios, que sensibiliza con el medio ambiente, y que busca también un poco ligar desde el arte la no violencia de alguna manera. Entonces, hemos tratado de ahí desde instalarnos desde la crítica social, desde la construcción también social y por medio, digamos, de la poesía y de la canción, ¿no? Así que eso es lo que hace Rodrigo Hernández y aquí viene nuevamente en picada para esta vez acompañado en formato de cuarteto va a ser. Oye, Rodrigo, ¿y cuánto tiempo llevas tú trabajando en el área musical? Bueno, yo mi primer trabajo lo lancé el año 2007, que fue un trabajo homónimo que se encuentra en Spotify y que se llama justamente, por eso digo homónimo, se llama Rodrigo Hernández y que está también en Portal Disc, que está en Amazon Music y digamos ese trabajo, como te decía yo, nace, es como la publicación de lo primero que venía haciendo desde el año 2005. Y después, digamos, transité a un formato más de banda, que fue, digamos, con el lanzamiento del 2013, con el trabajo con Meli Kurev. Ese proyecto se llamó Hernández y Meli Kurev, o Meli Kurev, los cuatro vientos, las cuatro direcciones del viento. Y, digamos, dio cabida a un disco corto de tres canciones. Y después, digamos, lo que yo seguí ya fue enlazando un poco mi trabajo de cantautor y entre medio colaboraciones musicales como la agrupación Chequén de Puente Alto, ¿no? Que ellos armamos un gran proyecto con un fondarte ahí que fue la cantata Lúcer de la Muerte, una musicalización de 12 canciones que habla de la vida de Manuel Rodríguez. Y ahora ya de vuelta un poco más al trabajo del cantautor, que es lo que se ha venido haciendo el último tiempo por redes sociales. En tu labor como cantautor, como educador, ¿qué es lo que buscas finalmente con tu música? ¿Qué quieres impactar? ¿Qué quieres dejar a través de tu legado musical? Me pregunta por acá Andrea Rodríguez. Oye, muchas gracias por la pregunta, Andrea. Bueno, yo creo que lo más importante es invitar a la reflexión. O sea, el otro día justamente hablaba con unos colegas tuyos de una radio de Quilpué que decía que comentábamos, ¿no? La importancia del arte como un recurso, tanto desde lo pedagógico, ¿no? Como desde el cotidiano, en el barrio, en la sala de concierto, en la calle, donde quiera que sea un espacio para invitar a la reflexión permanente, ¿no? Un poco como lo hacía nuestro querido Paulo Freire o nuestro símil chileno Humberto Maturana, ¿no? Invitar a la reflexión. A poder ser un sujeto activo de cambio y de construcción social, porque la realidad va cambiando día a día, ¿no? Va cambiando momento a momento y yo creo que siempre tiene que apuntar a ser mejor, a ser amorosamente mejor, ¿no? Tiernamente mejor, dulcemente mejor en un sentido constructivo, ¿ya? Pese a que este sistema nos invita siempre a ir como un poco al revés, eso. Oye, Rodrigo, por acá me pregunta la Rosita Salina, que es profesora al igual que nosotros, y me dice, ¿por qué crees tú que el sistema le da tan poca importancia a la educación artística, musical, etcétera, y a los temas relacionados con filosofía y ciencia? ¿Será que quieren estudiantes que piensen menos, que se conecten menos con el arte? ¿Cuál es tu mirada como educador? Me pregunta. Mire, gracias Rosita por la pregunta, saludos para ti. Mira, yo creo primeramente, hay un discurso súper instalado y me parece súper válido, ¿ya? Que es esto que tiene que ver con lo que tú esbozaste, de alguna manera, ¿no? Como que parece que nos invitaran a pensar menos, a reflexionar menos, y por ende, a sentir menos. Y ahí es donde yo me instalo, más que desde la reflexión pura, es desde dónde reflexionamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre antes para llegar a esa reflexión? ¿Qué tiene el arte? Que el arte nos invita a sentir, nos invita a destapearnos. O sea, este sistema donde vamos tan apurados, tan rápido, produciendo día a día, nos invita como a reflexionar menos y también como a conectarnos menos con nosotros mismos. Y el arte, claro, que es uno de nuestros mejores aliados, o sea, no tenemos la meditación como los budistas o los hinduistas, te fijas, que son espacios de ganancia personal, yo creo, de crecimiento personal, de desarrollo personal. Pero acá en Occidente tenemos el arte, y el arte es un arma tremendamente valiosa, como uno de nuestros mejores amigos, y no podemos perder ese mejor amigo. La música, el teatro, la poesía, el arte, las artes visuales, todas las artes en el fondo de alguna manera nos contactan con un lugar completamente sensorial, desde el sentir, desde la emoción, claro, para destrabar aquellos bloqueos que el sistema nos invita como a avanzar, ¿no? Como sin mirar al que está al lado, sin detenernos y sin posibilitar la colaboración, el amor no solo el propio, sino que por la comunidad, ¿no? Claro, yo en lo particular toco harto bajo, guitarra y teclado, pero yo lo hago desde un punto de vista de la ciencia, es decir, la música te estructura, te da una sistemática de trabajo, está ahí todos los días, hay que ensayar, todos los días hay que ensayar, y eso es muy importante para tantos niños que también nos escuchan. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que están escuchando la radio en este momento, estimado Rodrigo, uh-huh, que sigan el camino de la música? Yo dije alguna evidencia científica de los beneficios de la música, pero desde el punto de vista de un artista, ¿qué le podrías decir tú al joven que está escuchando la radio? No, y lo que dices tú también es profundamente valioso desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Como sí, de las conexiones neuronales que uno puede hacer en su propio cerebro para distintas destrezas, para distintas habilidades. Pero yo creo que todo parte en la medida en que a uno le hacen sentido las cosas, ¿ya? La invitación para los niños y para los jóvenes es a remirar, ¿no? A poner a veces un poco eso que hacen constantemente los niños, ¿no? Que es el proyectar cuando uno quiere ser grande, ¿no? Así, mira, niño, me gustaría ser bombero, o me gustaría ser profesor, o me gustaría ser futbolista. Ya, a partir de lo que uno mira cotidianamente, a lo mejor ponerse a pensar, ¿y por qué el profesor que me hace clases de música habrá querido ser profesor de música? ¿O por qué a lo mejor el profesor de educación física o el de matemáticas lo hace? Entonces, yo sé que es un pensamiento un poquito elaborado a veces para la mente de un niño, pero hay niños, y te lo digo por mi hijo, ¿no?, que reflexionan cosas así, dicen, oye, me he dado cuenta de... Para eso estamos nosotros, los adultos, para acompañar ese pensamiento y para acompañar ese sentir, ¿no? Esa reflexión, esa conversación, que es tan importante que la tengamos nosotros. O sea, los niños no van a caminar allá si no hay un buen guía al lado. Para eso estamos los papás y los profesores. Efectivamente. ¿Qué vamos a programar? Tengo el Ruta Master, comunista, consumista proletario, originaria uh-huh. América. ¿Cuál lanzo? Ya, yo como hoy día es el día del lanzamiento y tenemos este valioso espacio en Radio Puente Alto, quisiera que escucháramos el Ruta, el máster, digamos, el que viene saliendo del horno. Perfecto, vamos a la música. Bajo los puentes el río llega, como los lagos secos, todas las estrellas han caído y las que cuelgan en las ramas caerán también. Oblicuo se quedó mi canción, última lluvia. La luna y el pañuelo se secaban al sol. Ahí estábamos escuchando a Rodrigo Hernández, ¿eh? Este texto me parece haberlo escuchado. Es el de Vicente Huidobro, ¿verdad, Hernández? Rodrigo. Ahí estoy, con el micrófono activo. Sí, JC, es un, digamos, un texto, digamos, un poema de Vicente Huidobro. Está bonito. Y sí, sí, es muy significativo, la verdad, para mí también, por eso lo elegí. Bueno, yo actualmente trabajo, digamos, en un espacio de salud como musicoterapeuta y llevo 4 añitos ahí, así que aprovecho a mandar un saludo para el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda y para todos los que trabajan. Y bueno, este texto, digamos, surge en el contexto de la creación, de la búsqueda ahí de lírica de Vicente, y resulta que justo por esos azares del destino se me cruza este poema y me gustó mucho, así que lo musicalizamos y lo grabamos en el estudio de un amigo, de Claudio Rivas, así que le mando un saludo para él también si está escuchando. Así que esto es lo que vamos y que va a abrir la puerta a varios temas que se nos han venido quedando, digamos, atrás y que esta vez vienen en formato de banda para el lanzamiento de hoy día 15 en la SCD de Bellavista. Oye, ha sido interesante conversar contigo y compartir este ratito con buena música. ¿Cuál es tu registro vocal, Hernández? Yo soy tenor. Llegas bastante, no, bastante alto, ¿ah? ¿Eh? Sí, bien, bien hacia arriba. Sí. Sí. Y muy clarita tu voz, es muy, muy bien trabajada. Se nota que hay años de trabajo ahí. Un gran saludo para Francisco Neto Larraín. Oye, ¿con quién nos vamos a despedir? Aquí tengo a Consumista Proletario, ¿puede ser esa? O América Libre, ¿cuál? Vamos con Consumista Proletario. Bueno, mándale un saludo a la gente entonces, Rodrigo, y haz la invitación, sí, a que bueno, conozcan tus redes, tu música, etcétera. Mandarle un saludo a todas las personas ahí que han seguido este trabajo, para la Fran Neto, que también que estaba por ahí, para, digamos, los chicos de la banda, ¿no? Para el Ignacio Modinger, que me va a acompañar hoy día, para, digamos, el Seba, para el Memo, para mi familia, que me ha apañado mucho en esto, y para toda la gente de Radio Puente Alto, para Don Larry, ahí también un seguidor, ferviente seguidor y radio escucha de acá de Puente Alto, para ti, invitarlos cordialmente para hoy día a las 20 horas en Sala SCD de Bellavista, Santa Filomena 110, para este lanzamiento de ruta, con canciones antiguas también y con las que vendrán también en el tercer trabajo ya. Invitarlos a rhernandez.cl y que conozcan un poco más mi trabajo. También vamos a estar haciendo conciertos online y algunas cosas que se van a venir con algunos centros culturales acá de Santiago. Perfecto. Y aparte yo te quiero dejar invitado, qué sé yo, para 1 o 2 semanas más para hablar acerca del poder sanador de la música en tiempos de estrés. Yo podría hablar de ese tema, pero me gustaría que lo hicieras tú mejor como músico, ¿te parece? Me parece súper. Preparar algo ahí con los cuencos tibetanos, explicar el poder de la música, cómo nos puede ayudar a reducir los niveles de estrés y también apoyar a tanto colega. Tú sabes que hay un 50% de personas que somos educadores que están con licencia porque no se puede hacer clase en los colegios. Sí. Bueno, es algo bien bullado, ¿no? Y siempre he sabido cómo el profesorado está, digamos, bien agotado, y en este contexto pandémico no ha sido diferente, sino que todo por el contrario. Sí, pues ahí a lo mejor también vamos a hacer como un espacio, si tú me lo permites, ¿no? Como también la diferenciación entre la sonoterapia y la musicoterapia, ¿ya? Me parece muy bien. También me he tomado de algunas cosas de la sonoterapia, pero que está más ligado a los cuencos, ¿no? Pero son líneas diferentes, pero ambas terapéuticas, ¿no? Con enfoques distintos. Me parece muy bien. Lo importante es educar a la comunidad y ser un aporte. Sí, por supuesto. Muchas gracias, amigo. Sí, nos vamos con Consumista Proletario, ¿te parece? Muchas gracias, sí. Perfecto. Chao, colega, que tenga buen día. Un abrazo, que estés muy bien. El fin de semana, estresados y agotados, planean el panorama a medias con el mercado. Senseguecen con las luces, seducidos por la oferta, como sardina en los buses, corren a vaciar la tienda. Pobrecitos consumistas compran sin tener dinero, le venden el alma al diablo y también al usurero. Se han endeudado hasta el alma de cosas innecesarias, y cuando es tarde se alarman de la gran deuda bancaria. Son los males, nos han invadido sus capitales. Felicidad en liquidación, los magnos empresarios gritan revolución. Las grandes tiendas comerciales, promotores neoliberales, éxito y juventud, bienvenido a la nueva esclavitud. Inversión y recurso, distribución, cantidades, el capital fructifica, ávidas utilidades, entre tarjetas y puntos, ventas nocturnas, descuentos, que no te engañen los shoppings, que no te vengan con cuentos. Entre diarios y revistas, entre la tele y la radio, les han lavado la mente, consumista proletario. Pero ¿qué más de si puedo comprar para estar contento? Esta canción te la vendo, me la devuelves si miento. Que los malls son los males, nos han invadido sus capitales. Felicidad en liquidación, los magnos empresarios gritan revolución. Las grandes tiendas comerciales, promotores neoliberales, éxito y juventud, bienvenido a la nueva esclavitud. Nueva esclavitud. Muy

sensación o sentir vulgar. Una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón es un monotonía y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Estamos de regreso con ustedes. ¿Cómo combatir el estrés? 5 consejos que pueden ser beneficiosos para tu vida. Escuchemos. El estrés es algo natural, común al ser humano y a otros animales. Es una reacción que presentamos ante situaciones que instintivamente percibimos como peligrosas. En pequeños episodios, el estrés es muy positivo, ya que nos ayuda a evitar un peligro o cumplir una fecha límite en el trabajo. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar gravemente nuestra salud. Hoy voy a daros algunos consejos para entender y gestionar mejor el estrés, pero antes recuerda, para no perderte ninguna novedad de este canal, suscríbete, así estarás siempre al día de las últimas técnicas psicológicas para gestionar tus emociones. Y ahora sí, comenzamos. El estrés pone en marcha ciertos mecanismos que aumentan nuestras facultades para poder superar situaciones que requieren un extra de esfuerzo, concentración, energía o fuerza. Así que nos es de gran ayuda en época de exámenes o picos de mucho trabajo. El problema surge cuando estas situaciones se alargan hasta alterar la vida de una persona, pudiendo llegar a causar graves problemas físicos y psicológicos. El estilo de vida actual, marcado por ámbitos sociales, económicos y laborales muy exigentes, ha provocado que nos acostumbremos a un estado de inquietud o nerviosismo constantes. Es por esto que el estrés puede quedarse contigo durante una larga temporada e incluso llegar a cronificarse por diversos motivos, ya sea porque la situación que lo desencadena no cesa, o porque eres incapaz de interpretarla como algo dañino, o incluso porque te resulta imposible reconocerla o afrontarla. De alguna forma, se nos entrena desde la infancia para habituarnos al estrés. En el colegio se les exige a los niños que maximicen su aprendizaje y lo enfoquen hacia múltiples ámbitos. En el trabajo, las jornadas laborales se alargan y la adecuación de la actividad se mide muchas veces de forma cuantitativa. Cuanto más, mejor. Incluso el ocio se vuelve una imposición. Hay que quedar con los amigos, cumplir con los deberes familiares y desarrollar una vida social lo más intensa posible. La vocación natural del ser humano para adaptarse al medio provoca que nos habituemos obligatoriamente a un nivel de demanda desorbitado. La convivencia con una sensación de ansiedad continuada hace que cueste mucho reconocer el estrés como algo dañino. Creemos que debe ser así, que es lo normal y por tanto no nos planteamos que pueda o deba ser de otra manera. Afrontar una situación de estrés crónico significa emprender un duro viaje, pero existen una serie de técnicas que te serán de gran ayuda. El primer paso es reconocer la situación e identificarla como algo anómalo que atenta contra tu bienestar. Ya sabes que a niveles adecuados y puntuales de estrés son necesarios, pero tenemos que estar alerta para cuando pasemos ese umbral y comenzamos a vivir un problema de estrés crónico. El siguiente paso es rebajar los niveles de autoexigencia. Cuando te acostumbras a convivir con las expectativas que tu entorno vuelca sobre ti, lo más probable es que acabes por interiorizarlas. A veces el deseo irracional de cumplir con todo lo que consideramos un deber crea metas irreales. La ansiedad originada por ese nivel de esfuerzo constante acaba convertida en un sentimiento de frustración, provocado por no llegar al propósito que nos hemos marcado. Tanto el camino, dominado por el nerviosismo, como el resultado, sensación de fracaso, traen aparejados múltiples problemas. Consejo número 3. Aprende a interpretar los síntomas. Fases prolongadas de convivencia con el estrés pueden ocasionar diversos tipos de trastornos físicos y psicológicos, como insomnio, alteraciones del apetito, dolencias cardiovasculares y estomacales, cansancio, depresión o incrementar también nuestros problemas de autoestima. En muchas ocasiones, las personas afectadas no son capaces de asociar ciertas características con una sintomatología de estrés. Por ello, resulta necesario detenerse, reflexionar y autoexaminarse. Preguntarte desde cuándo duermes mal, por qué siempre estás nervioso o si han cambiado tus hábitos, puede darte una pista a tener muy en cuenta sobre cuál es tu estado anímico. Consejo número 4. Intenta verlo como una parte más de ti mismo. Tratar el estrés como a un enemigo contra el que debes luchar puede convertirlo en otro foco añadido de estrés. Asumir que es algo con lo que vas a coexistir te colocará en la casilla de salida para empezar a manejarlo. Y por último, busca tu propia manera de afrontar el estrés. Pregúntate qué necesitas, qué te gusta, qué quieres, pon el foco sobre ti mismo. Aprender a gestionar el estrés pasa por encontrar la fórmula que mejor se adapta a cada uno y sus circunstancias. Aquí tienes algunas ideas que puedes probar. Por ejemplo, mejora tu asertividad. Aprende a comunicar directamente qué quieres o qué sientes. Conecta con la naturaleza. Recorrer el bosque, pasear por la playa, ir a un parque. Está demostrado que acercarnos a la naturaleza nos ayuda a rebajar nuestros niveles de estrés. Apúntate al mindfulness. Disfruta de las experiencias mientras suceden. Aprende a vivir el momento presente y sin juzgarlo. En mi canal encontrarás varias meditaciones guiadas para adentrarte en el mundo del mindfulness. Gracias a esta práctica, también podrás aprender a conectar con tu interior para poco a poco saber más de ti mismo. Y por último, haz deporte. No importa cuál, corre, nada, monta en bicicleta, camina, cualquier modalidad es buena si te hace sentir bien. Lo importante es que el deporte nos ayuda a desconectar y además segregamos endorfinas, que es un neurotransmisor que nos produce una profunda sensación de bienestar. Ya sabes que si se te hace imposible gestionar el estrés por tu cuenta o con estos vídeos, no dudes en buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Y si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes. Muchas gracias por esa información, ¿eh? Muy interesante. Aquí entre todos nos apoyamos, colaboramos y sacamos lo mejor de la red para el beneficio de cada uno de todos, ¿no? Cada uno. Relájate, nada es tan grave, nada es tan serio. Siempre hay solución para todo. Andrés Calamaro canta para vos a esta hora, loco. Delante de la...

Bueno, y American Computer está ubicado acá en Santo Domingo, esquina Tocornal. Tocornal Gres, en realidad, ¿no? Frente a la iglesia Las Mercedes. ¿Qué más tiene? El teléfono, más 569-478-76822. Estamos cumpliendo 12 años en la comuna y esa es la verdad. Queremos, verdad, festejar con esta gran oferta para todos los puentes altinos. Ya solo 15 días, Juan Carlos, hasta fin de mes, 200.000 pesos, marca HP, como te decía, procesador Core i3 de décima generación. Ya lo sabe, American Computer. American Computer, Tocornal 100, esquina Santo Domingo, frente a la iglesia Las Mercedes, frente a Fruna. Ya, acá estamos nosotros, ¿verdad? Digamos, estamos con un horario, ¿verdad?, de invierno, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ya de lunes a viernes. Y el sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde, para atender a toda su clientela, a todo Puente Altino, ¿verdad?, con mucho gusto. Muchas gracias, Alvarito. Ahí estábamos compartiendo la oferta de American Computer para todos. Con el ritmo, un gran saludo también para Pablito Espinosa y su curso de cuerdas con Zapador Andino. Póngale ritmo en la mañana de la radio. Vamos a escuchar acá a la Fabiana Cantiró con Detectives. Hoy ya nos dedicamos al rock latino, ¿te parece? Dándole el gusto a todos acá en la radio. Estuvo

frescas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir, que como padres, hermanos y novias quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna sonreír. Pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco a rogar. Ahí estábamos escuchando a José José el Canario. Muchas gracias por estar en sintonía, por acompañarse con nosotros a esta hora con la mejor música del mundo. Para todos ustedes a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Amigos de Puente Alto, te invitamos a participar en el programa Nivelación de Estudios con Fines Laborales de la Corporación Dolores Sopeña y la Becaría Zona del Maipo del Arzobispado de Santiago. Con este programa podrás obtener tu certificado de título de enseñanza media. Mira qué importante. El programa es gratuito y te prepara para la validación de estudios para fines laborales que ofrece el Ministerio de Educación como una excepción dentro de la normativa, con el propósito de apoyar a las personas que se encuentran en situaciones que les exigen tener un certificado de estudio, en este caso, cuarto medio. Este certificado no habilita para continuar estudios. Cualquier duda puedes consultar a académicos@sopenacorporacion.cl o revisar la web www.epja.mineduc.cl. Para postular al curso necesitamos que completes un formulario, pero para eso llama a la Corporación Dolores Sopeña o escríbenos rápidamente a académicos@sopenacorporacion.cl. Tenemos la inscripción y el desarrollo de estas clases del 6 de junio al 16 de agosto. Clases online los días lunes, martes, jueves y viernes de 20 a 21 horas. Es un curso gratuito y esto lo entrega para ti la Corporación Dolores Sopeña. Una más de la Corporación Dolores Sopeña aquí en la provincia Cordillera. Ellos se la están jugando por Puente Alto y la provincia Cordillera. Un gran saludo también para los buenos amigos de Yolé, www.yolé.cl, YOLE.cl. Son colchones de gran calidad que están a tu servicio, aglomerado de espuma y también con resorte. Escuchemos el mensaje de Yolé para todos. Hola, muy buenas, yo soy Francisco Huidor, ejecutivo en ventas del edificio núcleo de Puente Alto, en el local 33 de Yolé. Nosotros vendemos colchones, espumas y aglomerados. Nos puedes contactar por Facebook, Fábrica de Espumas Yolé, por Instagram, Yolé LTDA, o mandarnos un mensaje por WhatsApp al número más 569-5895-1271. Los esperamos. Muchas gracias, estimado amigo Huidobro.

Estábamos escuchando a la Ángela Carrasco. Muchas gracias, Ángela Carrasco, por tu maravillosa voz. Y a esta hora vamos a saludar al periodista Rodrigo Ursúa, que tiene algo que decirnos a esta hora desde CG en relación a una visita realizada por la Municipalidad de Puente Alto en Ciudad del Este. Escuchemos. Representantes de CGE, Junta de Vecinos y Municipalidad de Puente Alto participan en visita conjunta en Ciudad del Este. Este martes se realizó en Ciudad del Este una visita conjunta entre representantes de CGE, encabezados por Carlos Rojo, jefe de Delegación Cordillera, Luis Trigo, presidente de la Junta de Vecinos, Miguel Verdugo, director de la DIMAO Puente Alto, Lorena Berríos, encargada de áreas verdes, y funcionarios de esta repartición, quienes visitaron distintos puntos de la avenida Parque Central para buscar alternativas de ubicación a palmeras plantadas bajo las líneas eléctricas, las que afectarían la continuidad y suministro, y en forma paralela constatar el desarrollo de trabajos de refuerzo de líneas que realiza personal de la compañía de distribución eléctrica en la zona. Carlos Rojo explicó que un punto central de la visita fue constatar la situación de las palmeras plantadas bajo las líneas de distribución, que afectan la continuidad de servicio, y buscar junto a la comunidad y municipio alternativas de ubicación o disposición de estas especies. El profesional agregó que en estos momentos se está desarrollando faenas de cambio de cable desnudo a conductor protegido en Avenida Parque Central, trabajos que son parte de los planes de inversión desarrollados por CGE y que apuntan a una mejora en la continuidad de servicio eléctrico para esta zona. Hoy día logramos acordar una reunión en terreno con personeros de la municipalidad, principalmente para nosotros mostrarles la problemática que tenemos actualmente en Ciudad del Este, específicamente en la avenida Parque del Este, en donde hay palmera muy cerca de nuestras líneas que nos están dando problemas para la continuidad de suministro. Vamos a empezar una serie de conversaciones para que estas especies sean removidas del sector y también coordinado con todos los vecinos y con todas las entidades comunitarias aquí de la zona para que esto se pueda llevar en buena forma. También tenemos plan de inversiones y justamente comenzamos durante el mes de junio el refuerzo de conductor acá en la zona de Parque del Este. Estamos cambiando 1,3 kilómetros de línea de media tensión desnuda por cable protegido. Nos ayuda a mejorar la calidad de servicio. El trabajo del refuerzo de conductor consta de principalmente dos etapas. Primero está el pretendido del conductor, que se deja el conductor pretendido esperando después el día de la desconexión, para después ya programarnos con los contratistas para hacer las desconexiones mismas, donde se saca el cable de nudo antiguo y se instala el cable que está pretendido. Estamos hablando de unas dos o tres desconexiones para hacer el trabajo en forma total. Luis Trigo, presidente de la Junta de Vecinos de Ciudad del Este, comentó que esta reunión es el resultado de la comunicación permanente que existe con la compañía y que busca lograr una solución a los problemas de continuidad de suministro que afectan a los vecinos de este sector. En tal sentido, comentó que junto al municipio CGE se va a proponer a la comunidad alternativas a la situación actual de las palmeras ubicadas en la avenida Parque Central, que constituyen uno de los factores que estaría generando interrupciones de energía. Esto es el resultado entonces de años de gestiones con CGE, pero hay una situación que ya no da en el tiempo. Nosotros llevamos 20 años como conjunto habitacional, los últimos 10, 12 años con problemas de corte de energía tremendo. Toda gestión que CGE esté dispuesta para buscar ese camino de solución, ahora que se une al municipio, para nosotros es una ayuda. Y estamos dispuestos entonces a seguir escuchando los beneficios que vienen en ese sentido, que es lo más justo poder contar con un servicio continuo en el tiempo. El tema de las talas o no talas de palmeras sobre 10 metros en una avenida, en donde por proyecto se instalaron palmeras en su tiempo que medían un metro y hoy en día están a 12 o 15 metros de altura y que están interfiriendo con el cable que proporciona energía eléctrica al sector. A nuestra estimación, solucionando el problema de talarla y reemplazarla por una arboleda de menor tamaño, es buscar la solución para la continuidad de este servicio. Doctor Milton Córdoba Vera. Ahí estaba la información que nos entregaba el periodista Rodrigo Ursúa de CGE en relación a Ciudad del Este. Muchas gracias, Rodrigo Ursúa. Doctor Milton Córdoba Vera,

La música chilena a esta hora, rock latino, desde Valdivia, Con Amor, Aterrizaje Forzoso, una de las bandas que más me gusta por el sonido que tiene. Algo no funciona bien. Música chilena y de calidad. Quisiera yo poder creer, quisiera yo poder pensar que todo esto es mentira. Aunque lo intento de verdad, nada parece ya volver a ser como hace un tiempo. No quiero pensar que algo no funciona bien. Ya nada puedo comprender. Sé que no es fácil de aceptar, pero no puedo ni pensar. Algo adentro no está bien. Ya nada puedo comprender. Si todo esto sigue igual, no va a tener un buen final. ¿Qué está pasando en mi interior? Sentir como quisiera. Es esta loca confusión que ya no puedo comprender, la que me lleva a la locura. Algo no funciona bien, ya nada puedo comprender. Sé que no es fácil de aceptar, pero no puedo ni pensar. Algo adentro no está bien, ya nada puedo comprender. Si todo esto sigue igual, no va a tener. Gracias, Aterrizaje Forzoso, a esta hora la mejor música del mundo, Dientes Pavés. Bueno, en Puente Alto vamos a hablar de los grandes amigos de Dientes Pavés, esta gran empresa de un gran amigo que está siempre con nosotros en mi corazón, uno de los mejores amigos que la vida me regaló, Quique Pavés, Dientes Pavés, Teniente Bello 138, La Casita Amarilla en Puente Alto. Teléfono 22 8500 416 22 849 2514. Fabricación de dientes y material de uso dental. 30 años de experiencia. Reconocida calidad internacional. Dientes acrílicos, dientes dentales y monómeros, aislantes dentales. Dientes Pavés a tu servicio. Una empresa de gran calidad. Acrílico para corona, diente acrílico anterior, acrílico rosado, transparente. Todo lo que tú requieres para tu clínica dental con 10 años. Llama ya, llama ahora al 22 8500 416, o bien al 22 849 2514. Contacto arroba dientespavés.cl. Un gran saludo para Quique, un gran amigo que siempre ahí dejó la huella con los mejores, con Dientes Pavés Limitada. Muchas gracias por estar en sintonía. Mañalich critica adelanto de vacaciones, el gobierno ha fracasado en la vacunación. El exministro de Salud tachó de inadecuada la medida, la cual, según planteó, se enmarca en una incapacidad de mantener una tasa de vacunación adecuada. Eso con respecto al adelantamiento de las vacaciones invierno de los niños. Tremendo lo que está pasando, ¿eh? Está aumentando la cantidad de gente contaminada por el C-19. Se acaba el Internet Explorer, el navegador, después de 27 años de servicio. Sí, pues no hay más. COVID, Chile. 9.448 nuevos contagios 16 fallecidos en la última jornada por COVID. Subsecretario Monsalve anunció creación de un consejo contra el crimen organizado. Está la escoba en nuestro país con respecto al crimen. Cada día están ocurriendo cosas muy, muy complejas, muy delicadas. Los delincuentes hacen lo que quieren y somos las personas de bien las que tenemos que estar encerradas. ¿Será posible eso? ¿Qué hará el gobierno actual del presidente Boric para esto? Bueno, es un tema que tiene muchas aristas que ver y desarrollar. Vamos con la música de Ángel Parra Trío. La hora feliz. Vamos a escuchar un tema que se llama Valparaíso Swing. Veamos cómo suena. Bueno, escuchando buena música, un gran saludo a nuestro buen amigo el gurú José Antonio Ferrada, que que nos dice José Antonio Ferrada, dice, es complicado que puedan hacer algo si ellos se encargaron de denostar a Carabineros y les quitaron la autoridad que tenían. Hay unos videos que muestran que hacen, los golpean, los maltratan a Carabineros. Oye, ¿qué vamos a hacer con la delincuencia? Mira, nuestra página tiene casi 24.000 personas que siguen esta página de la radio. Es decir, en términos concretos, a mí me llegan 300 mensajes al día. Y te voy a comentar que al día llegarán 10 o 12 mensajes de robos de auto. Asaltos, robos. Oye, ayer me llamó un señor, me dijo, oiga, ¿qué pasa? Pasan 5 camiones con gendarmería. A cada rato aquí por Tocornal hacia la carretera. En la noche, en la Chira, ahí por Sargento Menéndez, no, más allá de la Sargento Menéndez. Carabinero, ambulancia, tallando la escoba constantemente. Nosotros no sabemos con quién, qué está pasando. ¿Qué vamos a hacer finalmente? ¿Qué vamos a hacer finalmente como sociedad, gurú? ¿Cuál es la solución? Ahora viene Bachelet. Aquí viene Bachelet, me preguntan aquí. Yo creo que viene a apoyar el tema de la constitución, la reforma. Yo tengo amigos de Venezuela que me dicen, ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Mucho canto de sirena. Abogados me dicen, esto no es una opinión mía, abogados me han dicho, oye, lean bien el borrador, no está muy bien escrito, no está muy bien hecho. ¿Nos iríamos a convertir en un país como eso? Yo les pregunto, les planteo. Uno no puede estar ni a favor ni en contra. Pero ojo, ¿eh? Un país se mueve con trabajo, con capital, ¿cierto? Capital de trabajo. ¿Y quién tiene el capital de trabajo? Los empresarios, las pymes. A mí está bien defender los derechos del pueblo, lo que tú quieras. Pero ¿quién produce, gurú? Somos economistas, ¿no? Hay que generar, alguien tiene que generar, ¿no? Alguien tiene que crear empleo, alguien tiene que crear trabajo. Eso es lo que me dice la gente aquí. Oye, le quiero enviar un gran saludo a esta hora de la mañana a la Paola Correa Hernández, a quien no veo hace mucho tiempo, una gran amiga de las subidas y corridas por el Cerro La Ballena. Una gran mujer, una persona que sobrevivió a un tumor cerebral. Un gran saludo a ella, una mujer aperradísima. Le mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, ¿ya? Saludos desde la radio. No puedo creer que es verdad. Sí, pues la pregunta es, ¿qué hacemos con tanta violencia, gurú? ¿Qué hacemos con la delincuencia, con la gente que está en las calles? ¿De quién es la culpa que haya llegado tanto extranjero? Sí, yo el otro día estaba escuchando a un extranjero, a un venezolano, que andaba con su hijita en el metro. Yo me acuerdo que hace un año atrás todos le dábamos plata, hoy día nadie le da plata. Nadie le dio plata. Yo le pregunté, ya, ¿y tú te viniste a Chile por qué? No, es que mejor opción, pero ¿no pensaste que iba a estar viviendo en la calle? No, es que, ojo con eso, ojo. No ha llegado la mejor calidad de extranjero a nuestro país. Las autoridades, ¿qué están haciendo? ¿Y de quién es la culpa? Aquí algunos me dicen, oye, es que la presidenta Bachelet dejó entrar haitiano, colombiano, venezolano, así a diestra y siniestra, sin regulación. ¿Es así o no? ¿Y ahora quién se hace cargo? Tú camináis por la calle principal de Puente Alto, es un desorden. Y la mayoría de la gente extranjera, yo entiendo que tienen que vivir. ¿Pero te viniste de tu país a hacer esto? ¿Sí o no, gurú? ¿Cuál es tu opinión? Claro, si la gente no tiene trabajo, para los chilenos lo irá a tener los extranjeros, o los extranjeros tienen más beneficios que los chilenos, le dan casa, le dan de todo, ¿no? Lo que hablan por acá. Ojo, no estoy fomentando el racismo, la xenofobia, ni mucho menos, sino que algo real. Ya vamos a la música. ¿Qué hora es? 12:44. ¿Te gusta Pedro Aznar? Algo de buena música para ustedes. Reflexionemos sobre estos temas que estamos viviendo. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. ¿Cómo estaba la música? 12:47. Ya nos vamos a ir a escuchar el programa de Sergio Manuela. Vamos con Rata Blanca. ¿Te gusta Rata Blanca, no? Se llama Mujer Amante. We'll be right back. mejor música del mundo, vive, la siente, la comparte, la disfruta, la déjate llevar a esta hora. Así es, pues, la conversación. Algunos dicen, no estoy en contra de los extranjeros, pero de aquellos que vienen a aportar al país, no asociarlo y delinquiendo, ¿cierto? Estamos completamente de acuerdo. Y la pregunta es, ¿nosotros como chilenos podríamos ir a Colombia y entrar por donde quisiéramos? ¿Nos deberían dar una visa y trabajo, casa, de todo? Somos un poco tontos los chilenos, ¿no? Reclamamos un poco nuestros derechos. Es cosa de preguntarle a ellos y te dirán que no se puede. Entonces, ¿por qué nosotros somos los únicos samaritanos de la zona que podemos hacerlo? Las autoridades no están para servirse a ellos, sino para servir a la comunidad. Y mientras más educados estemos nosotros, más informados mejor. Infórmate. ...12:53, ya viene Sergio Manuel. ...12:55, ya nos vamos a despedir ya, muchas gracias, esperamos que haya sido un bonito programa, tratamos de dar gusto a toda la gente que nos escucha, que es bastante, obviamente no sabemos todo lo que ocurre en Puente Alto, sabemos que en este momento hay una reunión de seguridad, el alcalde Germán Codina, la nueva delegada presidencial provincial. La gente todos los días me pide ya más rock, año 80... Años 50, aquí le damos el gusto. A todos, tratamos. Les deseo una buena tarde a toda la gente y amigos que nos escuchan. Riders on the storm. Ride on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and packed around alone. Riders on the storm. There's a killer. 12:56, ya viene Sergio Manuel Araya, el rey del ritmo y el sabor. Nos despedimos junto a The Doors con Hello, I Love You. Hola, te amo. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams.